Porque estamos hartas de los medios de paga en su desinformación y forma patriarcal. Y porque creemos que la palabra de las mujeres debe retumbar en toda su potencia. Nos organizamos entre varias, desde la acción, desde los medios libres, y proponemos esta fuga radial. Fuga radial. Estaremos al aire por fugaradial.org. Manténlo prendido. Manténlo prendido. Fuga radial. Acción contrainformativa. La comodidad de nuestro silencio. No tendrán la comodidad que el fuego cambie de lado. Ojalá ardieran los presidentes, el modelo, los empresarios, económicos, de morales, los monarcas, los violadores, los feminicidas, los patriarcales de élites económicas y gobernantes, y no los territorios ni los bosques libres, carajo. Para extinguir los fuegos y regenerar la vida. Regenerar la vida. Fugaradial.org. No tendrán la comodidad de nuestro silencio. Que el fuego cambie de lado, que arda el modelo económico cruceño y el Estado. Vivimos en una Bolivia que despoja y depreda nuestros medios de vida. El humo, la sequía, los catastróficos incendios nos están matando. Sabemos que son las instituciones empresariales, estatales, gubernamentales y sus redes clientelares las responsables de la devastación. Sabemos que es la minería la que envenena y nos quita el agua. Sabemos quiénes son los culpables. Los nombramos como lo que son, proyectos de muerte. Que mueran sus redes de poder, que mueran sus dinámicas de despojo, que muera su progreso que destruye. Basta de impunidad. Basta de silencio. Todos son cómplices del modelo de destrucción ecocida. Que arda el modelo extractivista, no nuestros territorios. Que arda el agronegocio, no nuestros humedales. Que arda el capitalismo de Estado y todos sus cómplices, no nuestros montes. Que el fuego cambie de lado, que arda el modelo económico cruceño y el Estado. La comodidad de nuestro silencio. No tendrán la comodidad que el fuego cambie de lado. Ojalá ardieran los presidentes, el modelo, los empresarios, económicos, los morales, los monarcas, los violadores, los feminicidas, los patriarcales de élites económicas y gobernantes. Y no los territorios ni los bosques libres, carajo. para extinguir los fuegos y regenerar la vida. Regenerar la vida. Fugaradial.org. No tendrán la comodidad de nuestro silencio. Desde las comunidades donde la violencia extractivista, un año más quema la vida, escucharemos a Magalí Tipuni, vicepresidenta del Consejo Regional Chimán Moseten Pilón Laja, desde la comunidad Carmen Florida, a Lilian Molina, productora de San Miguel de Huachi, en Palos Blancos, norte de La Paz, y a Sonia Flores, productora del sector de Sararía, en Alto Beni. Ellas nos relatan cómo, junto a sus comunidades, están viviendo la emergencia y efectos de la sequía, los incendios y el humo. Cubo, soy de la comunidad de Carmen Florida. Soy la vicepresidenta del Consejo Regional Chimán Moseten del Pilón Lajas. Bueno, pues no, venimos sufriendo el tema de los incendios y la sequía que nos está azotando grave en todo el territorio que tenemos nosotros como TCO Pilón Lajas. Bueno, aquí en la región no ha llovido ya desde el mes de julio. Lastimosamente veníamos sufriendo el tema de la sequía, ¿no? Luego ya iniciaron el tema de los incendios, de tanta sequía ha empezado los incendios, ¿no? Ha empezado en el sector de la carretera. Nosotros como territorio indígena de la TCO Pilón Laja tenemos 400.000 hectáreas. Entonces, y estamos en 4 municipios, en 2 departamentos. Y en 3 provincias, es así que antes empezó el tema de los incendios, ha empezado en el tema del en el sector de amortiguación, ¿no? Que es de la reserva Pilón Laja. Entonces ahí ha empezado los incendios, porque han quemado algunos potreros, entonces es de ahí que se ha iniciado, ¿no? Y con el tema de la sequía no se ha podido controlar, se ha descontrolado y se ha ingresado dentro del territorio que nos pertenece a nosotros como pueblos indígenas, ¿no? En ese territorio vivimos tres pueblos, como son los chimanes, los mocetenes y nosotros los tacanas. Y es así que venimos sufriendo, ¿no? Ya va a ser un mes y medio que está el tema de los incendios. Lastimosamente ahora se ha descontrolado totalmente. Estamos siendo vencidas las comunidades indígenas porque, como sabe, nosotros no contamos con herramientas para poder defendernos, ¿no?, del tema del incendio. Y es así que se ha descontrolado, no sabemos cómo controlar y, bueno, la ayuda se ha recibido de parte del municipio. No ha sido suficiente, ha rebasado la capacidad que tiene el municipio. Se ha contado, también ha venido, poco o nada puede ayudar el tema de la gobernación, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo dicen las gobernaciones que no tienen dinero, ¿no? Y es así que no se ha podido contar con el apoyo de la gobernación. Ha llegado con un poco, pero insuficiente para el tema de todas las comunidades y todo el sector que se está quemando. Entonces se ha pedido la ayuda, ¿no? Ya se ha declarado desastre y se ha convocado al gobierno central que pueda venir y poder ayudarnos, ¿no? Porque ya verdaderamente es sin control. Entonces sí ha llegado el gobierno, pero toda la ayuda que ha tenido ha sido tarde y usted sabe que ya estaba descontrolado, entonces poco o nada la ayuda que está llegando, no se puede desmerecer, toda ayuda es bienvenida, pero tarde y muy poca, no nos abastece, lastimosamente, no solamente es la TCO Pilón Laja, también la TCO y área protegida, como es el Pilón Laja, también como somos vecinos con el Parque Madí, también está siendo azotado el Parque Madí y con sus comunidades, como es el Cicta, ¿no? Los hermanos también están sufriendo, ha habido quema de su comunidad, de las casas, y bueno, pues nosotros justamente hoy día en la comunidad de donde yo vengo es de la comunidad Carmen Florida, que está más cerca a la población de Rurrenabaque, es que se ha quemado una casa, ¿no? Y bueno, ahorita se está monitoreando, se está haciendo, hemos podido un poco controlar, pero nada seguro, porque usted sabe que acá el viento es sumamente, ¿no? Y eso no nos apoya, está en contra de nosotros, pero venimos así luchando con lo que podemos. Y usted sabe que nosotros la contextura que tenemos dentro de la TCO Pilón Laja, pues tenemos una contextura pura montañosa, ¿no? Entonces es por eso de que a nosotros se nos hace totalmente imposible poder apagar los incendios porque todo es serranía y la fuerza humana no da. Estamos cansados, los hermanos lloran su pérdida, todo su sembradío está siendo devastado, la flora y fauna que tenemos dentro del territorio está siendo devastada, está siendo liquidada, ¿no? Y es eso lo que nos tiene a nosotros como dirigenta, pues me tiene totalmente mal, me siento mal porque me siento impotente de ver todo lo que por año venimos cuidando, pues se está perdiendo, se está quemando, ¿no? No es el primer año, pero ahora esto ya se ha salido de control. Por lo menos los anteriores años se quemaban sus chacos y a veces se salía, ¿no? Pero ahora ya es sumamente que se ha salido de control, no se puede controlar porque hay incendio por acá, incendio por allá, todas las serranías se están quemando, o sea que eso es un poco difícil, no es como los anteriores años. Este fuego es diferente ahora y lastimosamente nosotros nunca habíamos visto una catástrofe como la que estamos viviendo, ¿no? Para nosotros así lo denominamos así por el tema de que todo nuestro, como le digo, lo que nosotros por año hemos cuidado se viene destruyendo. Los hermanos han perdido totalmente su sembradío, como saben, nosotros somos pueblos indígenas que tenemos nuestro poco espacio, ¿no?, que sembramos, y es de eso de lo que vivimos el día a día. Nosotros no somos ganaderos, nosotros solamente vivimos del plátano, de la yuca y de todo lo que sembramos, lo poco que sembramos, porque no lo hacemos tampoco en extensiones, ¿no? Siempre hemos cuidado y aparte nosotros como territorio indígena tenemos, ¿no?, nuestra forma de vida, cómo es lo que nosotros hacemos, nuestro sembradío. Y sí, efectivamente, por eso le digo, no solamente dentro del territorio de Pilón Laja, sino también el norte paseño, que está siendo totalmente azotado. Se ve muchos incendios por todos lados, o sea, ¿cómo puedo pedir yo a mis hermanos del otro lado que me vengan y me ayuden si ellos también están sufriendo? También están perdiendo todos sus sembradíos, sus casas, o sea, está totalmente descontrolado el tema de los incendios. Se ha sacado en las noticias que los incendios están siendo controlados y eso no es verdad. Eso es mentira porque los incendios siguen, todas nuestras serranías están ardiendo y bueno, pues no se puede mentir, no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, los incendios están siendo descontrolados aquí, no se puede controlar, todo el mundo lucha por cuidar y por proteger lo que le pertenece, ¿no? Pero nosotros, como indígenas, tratamos de proteger todo lo que es un territorio de 400.000 hectáreas, o sea, no es fácil, ¿no? Por eso que pedimos a todas las organizaciones internacionales y a todos los que puedan apoyarnos, bajar, hacer un esfuerzo para que podamos recuperar, podamos salvar lo poco que nos queda. Es por eso que le pido, le suplico a nivel internacional que nos puedan ayudar, que nos puedan dar la mano, que realmente ahora sí lo necesitamos. Por favor, cualquier ayuda, por más mínima que sea, en medicamentos, en mochila para poder paliar el tema del agua, herramientas. Necesitamos realmente nuestros bomberos que han llegado y le damos muchas gracias a los voluntarios y a los bomberos que han llegado, que nos están apoyando en las comunidades, en los diferentes lugares. Le agradecemos, pero realmente nosotros como indígenas no tenemos para poder decir, estamos mal, le vamos a dar un medicamento, no tenemos, y es por eso que nosotros pedimos ayuda a todas las personas que me escuchen, que piensen un poquito en todo lo que se está destruyendo, de que si nosotros ahora no nos unimos como Bolivia para poder ayudarnos, para poder paliar esto, lastimosamente vamos a quedarnos sin tener la biodiversidad que tenemos dentro del territorio boliviano. Bueno, a mí me angustia el tema de los incendios, de ver la gente, de ver mis hermanos que están sufriendo, ¿no? Perder todo su sembradío y perder más que toda la flora y fauna que tenemos dentro. Eso me duele, eso me parte el alma, ver esos cerros que nunca jamás habían ardido, ahora están ardiendo. Eso me duele porque nosotros como indígenas, eso es lo que cuidamos, ¿no?, y protegemos. Y bueno, pues ahora estamos siendo devastados, por eso es que nos duele el alma ver esos cerros que se queman. Todos los hermanos lloran, ¿no? Ver sus sembradíos, ver sus casas que se les quema, ver lo que por años han venido cuidando, sembrando. Entonces, eso no, o sea, toda la población dentro del territorio, más que todo nosotros el sector indígena, ¿no? Que poco o nada tenemos las herramientas para poder paliar y para poder hacer el trabajo de contrafogueo, no tenemos, ¿no? Y es por eso que nosotros pedimos ayuda. Si bien el gobierno municipal está, pero está atendiendo a todo, a todo,

no dejan donde están donde está su reina, no dejan así que todas mueren. Y los animales que logran escapar, y los animales que no logran escapar, como ya han podido ver, se queman sin piedad alguna ni quien les salve. A veces eso no analiza la sociedad, es triste. Y sería bueno que esto vaya más expandiendo las redes sociales, que conozca la ciudad, porque tal vez porque los agricultores no pueden pagar un porcentaje para que salga a la luz, no lo publica mucho, porque más publican el tema de la política, otras cosas, pero el tema de la producción orgánica, lo que es sostenible para la vida, que nos necesitan 3 veces al día, muy poco lo hacen. Y es importante que todos lo necesitamos, hasta nosotros mismos. Muchas gracias por entrevistarme. Te agradezco de gran manera y también agradezco a Dios por haberme hecho participar en esta oportunidad. Tal vez ha sido una oportunidad muy grande para mí para poder enfocar lo que realmente pasa en el municipio de Palos Blancos, en el norte de La Paz, y que puedan escuchar todos y tomar conciencia. Estás escuchando la transmisión especial contra todas las narrativas mediáticas. Mujeres en medios libres. Fugasradial.org. Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Sonia Flores Calle. Soy de Alto Beni, el sector Sararía. Estamos entre la provincia Caranavi y entre la Arecaja, al lado de Mayaya. Es bastante conocido el lugar. un lugar bastante hermoso, productivo. Se produce bastantes productos como cacao, cítricos, banano y otros productos, por ejemplo, que tenemos, no será a grandes escalas, por ejemplo, el coco, tenemos guanábana, azaí, chirimoyas, así una producción bien diversa, piñas. Bueno, con todo el asesoramiento que tenemos, gracias a la institución que es la Central de Cooperativas, el CEIBO, mediante los técnicos y la conciencia más que todo de todos los productores aquí que estamos afiliados hacia una cooperativa que producimos cacao orgánico y certificado. Nosotros prácticamente no hemos logrado quemar, pero sí hemos sido afectados bastante por lo que es la humareda. Por ejemplo, se sentía fuerte el humo y las cenizas. Le hablo de la semana pasada, entre el día miércoles, que ya no se podía respirar ni dentro de los ambientes porque se sentía el ambiente a humo nomás. Y eso venía del sector de donde hay incendios. Los humos se transportan desde muy lejos. Por ejemplo, aquí en el sector de la Arecaja, me informaron que había incendios. También río abajo, o sea, que el río La Paz, ahí abajo, había incendios. También del sector del Beni había incendios. Entonces, de todo ese lado hemos sido fuertemente afectados porque se podía ver hasta en las propias hojas de nuestras plantaciones, como ser plátano, cacao. Yo tengo una huerta aquí en mi patio, yo tengo papayas, hasta tengo así como farmacia que lo tengo, unas 15 plantas de coca. Y igual estaban sucias, llenas de polvo y ceniza, que no podíamos cosecharlo. Así que no quemamos nosotros, hemos sido afectados bastante fuerte. A lo que sabemos es que las familias, aún cuando implementan cultivos de plátano, arroz, desboscan así 1 hectárea, 2 hectáreas. Entonces, para habilitar estos cultivos de plátano, arroz, la gente aún practica la quema. Entonces, de ahí es donde se hacen escapar a lo que es el bosque secundario, porque hay bastante hoja seca. Ahí continúa quemándose. Ya no solamente el espacio que han habilitado lo queman. Mientras en este sector donde yo vivo, gracias a Dios, todos hacen chaqueos sin quema para cultivar plátanos, para cultivar maíz. Ya no lo quemamos del bosque. Así habilitamos, claro, desboscando, pero lo picamos muy bien y ahí estamos plantando los plátanos, tenemos maíz. Y bueno, es más que todo la conciencia de todas las familias, ¿no? Que no practicamos la quema, pero con el ambiente igual somos afectados, como le indiqué, bastante humareda y polvo. Sí, por ejemplo, aquí en La Paz, lo que estamos tratando de comunicar también es que sí puede ser que algunos productores, productoras que no plantean el chaqueo sin fuego, estén provocando algunos incendios. Pero en realidad se provoca más por otro tipo de prácticas como lo que es la ganadería o la agricultura que ya es a gran escala, ¿no? Que más bien para eso se está como haciendo los chaqueos y se hacen en mayor dimensión. ¿Usted cree que eso es real o cómo será? Es real. A lo que yo vi, eso es real. Porque también he estado trabajando en diferentes lugares. Hace 10 años yo vi que los pastizales lo meten fuego para que haya una nueva regeneración, porque el pasto que está ahí lo queman y ya pues una lluvia que cae pues regenera una hierba tierna. Entonces ahí se hacen los incendios a gran escala, eso sí he visto, ¿no? Entonces también pues lugares que ni siquiera debe entrar fuego, por ejemplo bosque primario donde nadie ha desboscado, igual por ahí se escapa del fuego. Muchas veces hacen esas quemas de pastizales, digamos, y continúa la quemazón, pues ya no simplemente en lo que es el pastizal, sino que también ya se va al bosque. Eso es lo que yo he podido observar así en persona. Se puede evitar eso, pero ya cuando es así a gran escala, el fuego es difícil de controlar. Alguna vez intentamos, ¿cómo se podría apagar? Es difícil, es muy difícil. Hace una semana por aquí, la sequía estaba muy fuerte, así que nadie quema por aquí. Se sentía que todo se estaba ardiendo porque todo era humo. Inclusive yo tengo aquí mi parcela así en sistemas agroforestales, cacao asociado con maderables, palmeras, frutales, todo así asociado, y se sentía humo, humo. Yo me acosté para dormir y era humo, entonces yo tuve que ir a dar una vuelta dentro de esas 4 hectáreas de cultivo que tengo, creyendo que alguien haya hecho un incendio, pero no había nada. Entonces el humo era bastante fuerte y también la sequía sí nos ha afectado. Bueno, en el caso de la producción de plátano y otros cultivos, de, por ejemplo, como cacao, aún habían frutas para cosechar muy bien. Antes de que madure, lo ha secado ahí en el árbol mismo. Pero son cosas que pasan. Gracias a Dios, ya empezó a caer la lluvia el día jueves. Ayer también cayó lluvia, entonces ahora ya se ve otro panorama, está todo verde las hojitas. Bueno, esto es más por el hecho de que hay mayor cantidad de desbosque, porque yo vivo desde el 80 por aquí, era más completo el bosque, así bosque primario, entonces caía bastante lluvia y ahí además en temporadas bien marcadas, eso era la diferencia. En temporadas bien marcadas caía lluvia, temporada de lluvia, pues temporada de siembra, no había casi lluvia, pero ya siempre había lluvia, pero bien marcado. El cambio climático ahora ha sido muy fuerte, antes no se sentía tanta calor, ahora es demasiada calor. También ha habido bastante asentamiento de otras comunidades, así más adentro de donde nosotros vivimos, más antes era solo bosque primario, ha habido asentamiento de nuevas comunidades, entonces esas familias han hecho también el desbosque para implementar cultivos, pero hay también gente que ha metido bastante ganadería. Yo pienso que todo eso hace los efectos, que no haya mucha lluvia, ¿no? La sequía, ¿ves? De eso estamos más seguros, porque el desbosque provoca eso, ¿no? Porque los bosques atraen el agua, pero ya, si ya no hay bosque, estamos nomás ahí viviendo la sequía. ¿Y cómo es la preocupación que tiene usted y otras mujeres en su comunidad? Porque que haya todo este cambio por el desbosque, de paso el humo por los incendios, la sequía, afecta a ustedes, a sus hijos, a sus animales, a sus cultivos, es preocupante. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se podría hacer? Gracias a Dios, de agua hemos contado, tenemos un sistema de aguas, más bien que no se secó. Del clima sí, bastante preocupante. Nuestros hijos han sido afectados. Por ejemplo, yo tengo dos niños, uno de 8 años y otro de 4. Por el tema del calor, les ha provocado lo que es la infección respiratoria y además una infección en la piel porque están en la escuela. Aquí no hubo un descanso esos días de fuerte calor que estaba, entonces se le ha infectado la piel. Gracias a Dios que estos días se ha mejorado. Es preocupante, pues, muy preocupante, porque en la misma producción hemos perdido bastante por la sequía, que hemos sido afectados también, así que no quemamos nosotros, porque nosotros sí o sí practicamos lo que son las buenas prácticas de cultivo, pero por otros que practican la quema hemos sido fuertemente afectados. Bueno, Dios quiera que la gente también tome esa conciencia de poder conservar los bosques, hacer buenas prácticas de cultivo. Entonces se puede controlar prácticamente, pero algunos ni teniendo información practican las buenas prácticas, entonces continúan quemando. Entonces eso va a asegurar nomás que haya sequía, ¿no? Fugasradial.org. Fugasradial.org. la comodidad de nuestro silencio. No tendrán, no la tendrán comodidad de la comodidad silencio, este modelo cocida. No tendrán, no tendrán la comodidad no de nuestro tendrán, silencio. La comodidad que el fuego cambie de lado. Ojalá ardieran los presidentes, el modelo, los empresarios, los agrimorales, los monarcas, los violadores, los feminicidas, pactos, los patriarcales de élites económicas y gobernantes, y no los territorios ni los bosques libres, carajo. Para extinguir los fuegos y regenerar la vida. Regenerar la vida. Fugaradial.org. No tendrán la comodidad de nuestro silencio. Soy Carmen Guerra Rivas, de la población de Zapecho, del municipio de Palos Blancos. Por favor, si nos puede comentar, ¿cómo está la situación ahí con los incendios? Que es muy preocupante, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos con los incendios desde el 16 de octubre. Hemos visto en nuestra reserva hídrica fuego, bueno, humo, y desde ese día hemos salido a sofocar los incendios. Nosotros como comunarios nos hemos organizado. Primeramente por parte de Acapaz, que es nuestra asociación de agua. Y ellos tienen las reservas de agua y nosotros tomamos agua de estos ojos de las montañas. Ahora no hemos tratado de sofocar. Todos los días. Nos reuníamos 6 de la mañana, íbamos en un camión y volvíamos ya por la noche, porque es lejos el lugar, es a 2 horas de nuestra población. Entonces usted me dice que sí está afectando absolutamente también lo que es el tema de los ojos de agua, ¿no? Sí, porque el fuego que se ha iniciado ha sido de otra comunidad y con el viento y como que no ha llovido, entonces ya se ha propagado a nuestra reserva. Nosotros no hemos iniciado el fuego, nadie de mi comunidad ha quemado, pero de otras comunidades han hecho el chequeo y de ahí ya ha empezado todo. Ya, ¿y cómo está afectando a Palos Blancos específicamente esto del incendio? En Palos Blancos se han visto 157 focos de calor en ese municipio, solo en el municipio de Palos Blancos, y de nosotros era tal vez un foco, y han sido afectado varias comunidades. Más que todo Puerto Carmen, Inicua, Santana, Villazón, Mapurichuqui. Esas han sido las comunidades más afectadas. Puerto Carmen sobre todo porque se han quemado casas, las cañerías ya se han quemado y hasta autos. Y de Inicua se han quemado sus terrenos agrícolas, naranjas, cacaoales, se ha quemado todo. Por lo que me cuento, ustedes mismos son los que están yendo a hacer el trabajo de apagar el fuego. Sí, como le digo, son muchas comunidades y nosotros nomás tenemos que ir a sofocar. Ha llegado ayuda para los blancos, pero han tenido que ir donde se necesitaba más urgente, ¿no? El apoyo. A Puerto Carmen han llegado bomberos y también a otros sectores. A nuestro sector han llegado, pero unas 2 semanas, digamos, después, cuando nosotros ya habíamos ido hace días y nos han enseñado la forma de apagar, pero también ellos se tenían que replegar a otro lugar. O sea, tampoco se podían quedar con nosotros todo el tiempo. Igual ha llegado un helicóptero, pero el helicóptero más que todo estaba en el lado de Inicua. O sea, un helicóptero para 157 focos de calor no es suficiente. ¿Y hoy mismo cómo está ahí la situación con el incendio? Hoy nosotros estamos, como nuestra población es Zapecho, estamos peleando porque hay asentamientos ya de otro lugar que se llama Jaguar, que quiere quedarse con nuestra reserva hídrica. Entonces nosotros todavía ya hemos logrado sofocar algo del fuego, pero ahora tenemos que pelear para que no nos avasallen, para que no se agarren esa reserva, porque es reserva. Nadie vive ahí, solo llega de ahí los ojos de agua, y hay 8 ojos de agua o 9 que nosotros tenemos para abastecer a más comunidades de agua. Y no es el único lugar, hay otros lugares también. Y ahorita el fuego continúa en Inicua, está todavía en gran poder, y en la reserva de Pinón Lajas ya está bajando el fuego por ahí y los comunarios ya no pueden más. Ellos están tratando solo de cuidar su lote o su parcela, pero lo que va a la reserva nadie está pudiendo ir. Nosotros estamos afectados con el humo. La verdad, allá no se puede respirar, todo se ve nublado y no es porque va a llover, sino es el humo. Eso está afectando a los niños, está afectando a la población, a los animales, incluso a nuestras plantas. Nuestras plantas no tienen ya, se han secado completamente, las frutas están muy pequeñas, eso ya no va a dar y económicamente nos ha afectado bastante. Como le digo, hace un mes que nosotros hemos ido a sofocar el incendio y ya no hemos trabajado, hemos parado por completo. Tanto se ha quemado, tantos lugares que están cerca los ríos y esos ríos ya se han secado. Y aparte de eso, nosotros tenemos nuestras plantaciones y eso también ya están quemadas. Nosotros ya no vamos a poder ni producir para el año ni para otros años, porque una planta tarda en crecer 4 a 5 años. Y esas plantaciones que nosotros teníamos eran pues desde nuestros abuelos, nuestros padres que nos han dejado. Contar un poco, ¿qué es estar ahí cerquita al fuego? La verdad es una deshidratación horrible, te desesperas. Tú quieres apagarlo porque ves cómo estaba avanzando a otro lugar y, o sea, la verdad no te importa tal vez tanto ese momento tu integridad física, sino el momento de ir a sofocar. Pero el humo, las llamas, es mucho más fuerte y en la misma temperatura de allá. Nosotros estamos más o menos a 36 grados y con el fuego en ese momento a mediodía es mucho más fuerte y no se puede. Ya hay muchas personas que se han desmayado, que les ha caído incluso troncos, porque los árboles están cayendo y no tenemos nada de protección personal, no tenemos ni las máscaras antigás, ni las gafas para los ojos. Ahorita a mí, por ejemplo, los ojos ya me arden completamente, ya no puedo. Y el humo que hemos inhalado ha hecho que ni siquiera nos dé hambre, porque es como una intoxicación. Ya no podemos comer, o sea, a mí no me da hambre, quiero comer, pero tengo ganas de vomitar y eso también me ha afectado bastante. Y sé que no soy la única, ha sido así para todas las personas que han ido mujeres, han ido personas mayores que tenían más de 60 años, ellos igual han ido a apagar el incendio. El desgaste físico es terrible, nosotros ya no podemos más, pero ya estamos viendo el fuego ahí, entonces tenemos que seguir porque no hay quien más lo apague. ¿Podría comentar un poco, ahí entre ustedes, por qué creen que se está provocando estos incendios y tantos focos de calor al mismo tiempo? ¿Cuál será la razón? Se podría decir muchas causas, ¿no? Para mí es, primero, que el año pasado habían incendios también, pero no eran tan grandes. Y ahí está la ley del perdonazo. Y a la persona que se ha quemado lo han identificado, pero por la ley del perdonazo no se le ha hecho nada. Tampoco la persona puede tal vez hacer algo, ¿no? Porque sí, son de bajos recursos, pero con las leyes también que existen, es muy difícil. ¿Cómo una persona puede aprender? Donde uno dice, si no me van a hacer nada, entonces al año, pues a mi vecino no le han hecho nada, yo puedo quemar, ¿por qué al año no puedo quemar? Además que es 0.20 centavos de dólar por hectárea que se paga si has quemado, y con eso peor, o sea, es como que nos dan... Así, se desquemen, no se preocupen. Esa es la única forma que se puede hacer y no nos dan otra solución. Y las personas de allá, algunos tampoco pueden decir que pueden hacer otra cosa porque sí tienen que producir, pero eso podría ser uno. Ahora también hemos visto que es un incendio provocado. Parece que hemos apagado ya un ratito y luego ya, y de eso ya... Parece que alguien lo ha provocado. O sea, nosotros hemos tratado de apagar. Parecía que un tiempo se ha apagado, pero después parecía provocado ya. Y eso también no sabemos. Hay empresas mineras que quieren avasallar y puede ser eso. No les podría decir con exactitud qué es. Pero sí, nosotros tratamos de protegernos de las cooperativas mineras que sí tienen, quieren entrar porque dicen que hay oro. Pero nosotros como municipio agroecológico de Palos Blancos no dejamos. Estamos defendiendo todo lo que podemos con nosotros mismos porque sabemos que la minería ha acabado con varios municipios. Por ejemplo, Mayaya, que está cerca de ahí, realmente ya ahí no se puede producir mucho la fruta. No es lo mismo que nuestra comunidad. Nuestra comunidad, nosotros producimos la mayor parte es fruta orgánica. Nosotros ni siquiera le metemos fertilizantes. Y eso nos duele. Sabemos que como comunarios nosotros queremos dejarles a nuestros hijos, a los que van a venir, pues algo que les dure. Y es muy, muy, muy lamentable que otras personas vengan y traten de aprovecharse de eso. Nuestra fauna, nuestra flora, nuestros árboles tienen bastantes años. Por ejemplo, el majo tarda unos 40 años en crecer. Imagínense cuánto nos ha costado y que de la noche a la mañana lo quemen y ya es para nosotros una pérdida terrible. Ya para finalizar la entrevista, ¿usted cómo se siente? ¿Qué es lo que podría comunicar acá a la gente que le va a escuchar por la radio? La verdad, yo no puedo dormir, me siento mal, me siento con una presión de que he visto cómo es el fuego y cómo mis compañeros, mis comunarios, toda la gente está tratando de apagar así con todos sus esfuerzos y yo los veo cansados, yo sé que igual están cansados, yo quiero... Bueno, he venido hasta aquí para tratar de buscar apoyo y que ellos no se rindan, ¿no? Seguir sofocando los incendios y a todos los que nos están escuchando, yo les pido que nos apoyen, que un granito de arena es muy importante para nosotros. Un apoyo, por lo menos, así de una fuerza de que nos digan ustedes pueden, es realmente lo que necesitamos porque estamos perdiendo las fuerzas y la esperanza. La verdad es que es muy triste estar allá, ver a los animales, cómo están, incluso ver nuestros árboles cuando se queman, la verdad nos duele y nos duele bastante. Entonces, con un granito de arena se puede apoyar. Yo pediría a todos eso, que todo lo que viene de los yungas es pues realmente muy, muy bueno. Y si nosotros lo terminamos de allá y no protegemos lo que tenemos, después nos vamos a lamentar. La comodidad de nuestro silencio. Ojalá ardieran los presidentes, el modelo, los morales, los monarcas, los violadores, los feminicidas, los patriarcales de élites económicas y gobernantes, y no los territorios ni los bosques libres, carajo. Para extinguir los fuegos y regenerar la vida. Regenerar la vida. Fugaradial.org. No tendrán la comodidad de nuestro silencio. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron, merodean por nuestra ciudad. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. Voy a llegar a la gran máquina. Todo es oscuridad. Si agacho un poco la cabeza, nadie me descubrirá. Yo me acuerdo que los fierros que tumbaban y chocaban en el patio de la escuela. Acaban dirigían el latido. Continuando en el norte amazónico paseño, nos trasladamos hasta los municipios de San Buenaventura y Rurrenabaque a través de un reportaje collage que realizamos con las voces de comunidades, de comunarias, comunarios, que viviendo frente al fuego transmiten la realidad que están atravesando. Este reportaje ha sido realizado gracias a la cobertura de nuestra hermana y compañera Camila Araoz, que vive en San Buenaventura, y que además de hacer este trabajo contrainformativo y estar de contingencia y en la organización comunal, nos transmite estas palabras. Que el mundo se entere que el gobernador de La Paz, Santos Quispe, minimiza de manera inescrupulosa la devastación del fuego cerca de las distintas áreas habitadas del municipio de San Buenaventura. Y junto al gobierno central boliviano, son incapaces de darle fin a esta situación que empezó a mediados de septiembre y desde hace una semana está cerca de nuestros hogares. La lucha contra el fuego está siendo el día a día. El pueblo sanbueneño, organizado, salvando al pueblo sanbueneño. Voluntarios, bomberes, ollas comunes para más de 200 personas en varios puntos. Todo un esfuerzo diario inexplicable e incalculable que nace de la solidaridad y redes de apoyo que se van construyendo sobre el pucho en la desesperación. Pero no hay cuerpo que aguante. Debería darles vergüenza dejarnos arder. Asuman de una vez que sus estrategias y apoyo no son suficientes. Se necesitan muchísimos bomberos, más muchísimo apoyo aéreo. El incendio nos está rebasando. Está en todos lados, llevándose a su paso años de trabajo, sueños y hogares. Vivimos una sequía sin precedente y no hay señales de lluvia. Necesitamos ayuda internacional ya, carajo. Basta de tanta indiferencia. Es muy grave lo que está pasando. Y está pasando ahora. Ayer evacuaron a 3 comunidades más. Por el momento son 4. Bella Altura, Buenavista, Tres Hermanos, Altamarani. Hoy, en horas de la tarde, el fuego empezó a llegar a Buen Retiro. Estoy harta de respirar humo en la Amazonía. Declaratoria de desastre ya. Ayuda internacional ya. 18 de noviembre del 2023. Allá está el fuego ya. El fuego está por cruzar el arroyo. El arroyo, por favor, vengan a... Hay que apurarse, tienen que apurarse, necesitamos apagar esto. Está cayendo brasas al arroyo ya, a la toma, al ojo, a la captación del Sanjón 1. Esto ya se llenó de humo. Los niños, las mujeres los están evacuando, solo los que pueden apagar el incendio están quedando. Están evacuando. En nuestro territorio han empezado los primeros días de octubre, ya estamos más de un mes y medio con estos fuegos. Te reitero, es lamentable, muy triste que en un mes y medio no se tome ninguna acción de emergencia para sofocar, ni del gobierno municipal ni del gobierno central. Hay demasiados focos de fuego entre San Buenaventura y Rurrenabaque. Los puntos de calor por el fuego son muchísimos. El fuego no da tregua y es muy, muy poco el capital humano que está pudiendo combatir los fuegos. Hay apenas apoyo aéreo, es un solo helicóptero el que está sobrevolando hace aproximadamente 10 días. No hace vuelos diarios y la cantidad de agua que tira es insignificante en medida de la cantidad del fuego y de la cantidad de focos de fuego que hay. La semana pasada se han activado fuegos muy cerca del área urbana, tanto de San Buenaventura como de Rurrenabaque. Han ardido serranías del Maije, serranía del Tacuari, una serranía atrás del barrio de Miraflores y Las Palmeritas en San Buenaventura. Está muy cerca de la zona urbana, de la zona central. El cañón del Suce, las faldas del Suce, del Cerro Brujo, están ardiendo desde la semana pasada. Pero recién el día de hoy, 7 de noviembre, a eso de las 7 de la mañana, es que toda la gente ha empezado a observar la magnitud del fuego desde el puente que une ambos pueblos. Ese fuego que ha llegado a la cima del cañón del Suce

pero para Todos Santos se volvió a reactivar cerca de la comunidad de la escuelita. Entonces hemos tenido horas sin dormir, horas de estar con el Padre Nuestro en la boca, y hasta ahorita seguimos que el fuego nos está rodeando de todos lados, hermano, y quedamos prácticamente solos nosotros como comunidad. Venimos al municipio, no hay nada en el municipio, es lamentable, para nosotros no hay nada. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros en la comunidad? Nos tenemos unos a otros, armemos fuerza, busquemos de otra manera nosotros nuestra solución. Nosotros estamos viendo, hermanos, con decirles que no tenemos ni agua en la comunidad. Parte de nuestra toma ya está, chao, no hay agua. Volver a tomar el agua del río, hermano, ahorita está sucio, está negro. Y además de eso, ya creo que está todo contaminado desde hace mucho tiempo. Entonces, hermanos, no, nosotros estamos sufriendo realmente lo que es una crisis climática, una crisis ambiental, todo en general en la comunidad. Ahora le está tocando a la hermana comunidad de Villa Alcira. Está el fuego ahí, sí. De aquel lado está viniendo también de lo que es de parte de Iliri. Está dando la vuelta el fuego, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos que nos unamos, hermano. Unamos fuerza, unamos valentía. Las mujeres estamos nosotros, por lo menos para acarrear el agua, para decir esto, podemos hacer. Hemos hecho en la comunidad, lo podemos hacer, y siempre hemos demostrado que somos hermanos de todos lados para poder sofocar. Y donde hay este llamado, hermano, estamos nosotros prestos para poder paliar las necesidades con nuestros esfuerzos, por lo menos para decir esa creatividad de decir, hermano, esto vas a llevar así, ¿ve? O hagamos esto entre las mujeres también nosotros tenemos. No queremos sacrificar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, porque es muy arriesgado. El fuego es fuego, el fuego es fuego, hermano. Porque lo único que el gobierno es querer arremeter a los pequeños que han incendiado esto, porque reitero, los pequeños chaqueos que hacemos es una manera, una práctica ancestral que tenemos. Y a esos pobrecitos hombres lo está agarrando el gobierno con la ave, haciéndole un proceso. Pero todo este cambio climático se genera gracias a las extracciones mineras, a los activistas que hay arriba del río. ¿Cuánta deforestación están causando los mineros, los petroleros, las grandes empresas madereras? Y frente a esto, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace la ave? ¿Qué acciones están tomando? Nada. Y si pensamos el más allá, es producto de eso este cambio climático. Porque reitero, el pobre indígena inocente quema los chacos porque nos han enseñado así que tenemos que trabajar para no morirnos de hambre. No es mucho, mucho personal lo que hay. Está el ejército, está la naval, pero son muchachos que rápidamente se cansan, se sofocan de la calor. Hay personas voluntarias como yo que, bueno, somos mayorcitos también, nos cansamos igual, no comemos prácticamente, estamos con apenas con machete, con balde, improvisando a lo que no estamos acostumbrados, a los incendios. En el transcurso del día, de las horas que hemos estado sofocando el incendio, bueno, hemos hecho lo posible, se ha podido contrarrestar un poco con los cortafuegos. Sabes que es peligroso, tú mismo has visto la experiencia, es peligroso estar cerca del fuego, uno se deshidrata, uno incluso de inhalar el mismo humo se marea, pierde el conocimiento, y es riesgoso, ¿no? Para personas que, la verdad que necesitamos bastante ayuda. Ojalá que el gobierno pongan pues sus manos y dejen de hacer política y velen por lo que realmente necesitamos, que es el pulmón, son nuestros árboles, nuestra naturaleza. No es el único punto, no hay el Macuti ahora está ardiendo también, Real Beni, Carmen Florida y Eyoquivo, que es una comunidad también en San Buenaventura. Es una montaña parada, cansa la verdad llegar hasta estos puntos, porque el fuego se escucha con una intensidad increíble cuando uno está ahí, el humo no se puede respirar. ¡Está lejos! Fugaradial.org. Fugaradial.org. Hola a todos quienes están en este grupo. Soy Alex Vilca Limaco, indígena Uchupiamona, el coordinador, el vocero de la Coordinadora de Defensa de los Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia, la CONTIOCAP. Me encuentro en el ingreso a EASBA. En este lugar hay varias propiedades privadas, pequeños agricultores y pequeños ganaderos que han sido rebasados por los incendios. Están en peligro muchas propiedades pequeñas y necesitamos del auxilio para poder contener bomberos voluntarios, cisternas. Prácticamente la carretera que une San Buenaventura con Tumupasa está ya intransitable debido a la densa humadera que está en este momento azotando a las propiedades privadas que están acá, pequeños productores privados, pequeños ganaderos. Por favor, acudimos a las autoridades, a las instancias que correspondan socorrernos en este momento de enorme dificultad. Le estoy hablando desde el punto de ingreso hacia EASBA, sobre la carretera que une San Buenaventura con Tumupasa al ingreso a EASBA. Ese punto está ahorita presentando serios problemas con los incendios. Muchísimas gracias. Radial. Porque estamos hartas de la violencia patriarcal y desinformativa de los medios de paga. Nos juntamos entre varias y desde los medios libres les proponemos una fuga radial. Manténlo prendido. No te preocupes, si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo. Melody. Hola, ¿qué tal? Muy buenas mañanitas, tardes, madrugadas, noches, dependiendo en qué momento nos están escuchando. Aquí estamos una vez más liberando esta transmisión radiofónica, la fuga radial más rabiosa y ardiente que nunca. Estamos desde algún lugar de Cuchipampa transmitiendo en un sofocante calor como todos estos días, con humo. Y bueno, muy rabiosas, hemos organizado esta fuga urgente para regenerar la vida, porque no podemos seguir calladas, porque creemos que la comunicación autónoma, la voz de las mujeres, tiene mucho que decir para protestar, para denunciar, y ojalá también para hacer un rito que llame a las lluvias que nos están faltando. Son días que ya son más de 2 meses que el fuego está devorando bosques y la Amazonía. Ha llegado a muchos lugares y bueno, hemos armado esta transmisión que tiene las ganas de escuchar a compañeras, compañeros que están en los territorios asediados por el fuego. Acabamos de escuchar los reportajes y las entrevistas que hemos logrado con voces desde el norte de La Paz, Tumupasa, Palos Blancos, San Buenaventura, Rurrenabaque, que están transmitiendo lo que están viviendo ahí. Y esa es un poco también la intención de este espacio, poder que estos micrófonos y esta escucha sirva a lo que está pasando allá, porque se ha desatado una ofensiva de desinformación y una violencia que ya reconocemos para enceguecernos y no escuchar y no entender la dimensión de este terrible acontecimiento. Hola a todas, todos, todes, bienvenidas a esta fuga urgente que, bueno, la estamos aquí liberando justamente para denunciar, ¿no?, todo lo que está pasando de manera silenciosa. Bien lo decías, Lu, no solamente hay una desinformación, también hay un silencio bien jodido. En las noticias se habla, pero se habla muy poco. El gobierno, el actual gobierno boliviano, así como los otros anteriores, se hacen a los locos, no dicen nada, no han declarado ninguna alerta, no han declarado ninguna zona de desastre. Entonces, para nosotras es muy importante realmente liberar esta señal para que pueda llegar a todo lado esta denuncia que queremos hacer. Nos estamos quemando y queremos pues que el mundo se entere que Bolivia se está quemando impunemente. ¿Cuán efectivas son las multas para hacer frente a los mega incendios forestales que por cuarto año vive el país? Los últimos años, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, ABT, ha emitido miles de infracciones por faltas ambientales y forestales. De hecho, el último sexenio fueron iniciados 6.463 procesos administrativos a nivel nacional, de los que 62%, 4.003, corresponden a infracciones por desmontes ilegales y quemas ilegales. Los últimos 6 años a nivel departamental, Santa Cruz es el que más sanciones acumula con el 36%, 2.367, y le sigue Beni con 22%, 1.403. Lo que hace que entre ambos departamentos alberguen al 58% de todos los infractores con procesos por incumplimiento a la norma forestal del país. El resto del país ocupa el menos del 10%, estando tercer lugar Chuquisaca, cuarto lugar Tarija y en quinto sitio La Paz. Esta es un fragmento de una nota de la compañera Mariel Cautín, denunciando la deforestación y los incendios de este mal llamado país, Bolivia. Hola, compañeras, gracias por las palabras y qué bueno que nos estemos conectando a esta fuga radial muy urgente, donde nos hemos pensado precisamente cómo hacer, ¿no?, que se regenere la vida y cómo hacer que este fuego se extinga. Entonces nos reunimos justo para pensarnos otros diálogos, una comunicación autónoma, una comunicación y mirar toda esta complejidad de manera también no sesgada. Desde Santa Cruz, que es el territorio donde habito, lo estamos sintiendo todos los días, el fuego en el cuerpo, el humo, respirando los pulmones, y esto también se expande, por supuesto, a Cochabamba, La Paz, territorios en los que antes tal vez no habíamos sentido ese humo, pero que no es nuevo, ¿no? Creo que constantemente nosotras estamos diciendo que esto no es de hace unos meses, que esto no empezó el 2019, que esto ya es una continuidad de 2009, del 2000, e incluso antes siempre se han dado los chaqueos. Sin embargo, ahora hay un gran pacto patriarcal, patronal, y que hace que esto se expanda y esto se vuelva de la mano de ese modelo económico cruceño, un modelo económico de país, de Estado, y que se está expandiendo a todo Bolivia, por eso lo estamos sintiendo. Estamos sintiendo ese agotamiento, ese cansancio del calor, ese sofocamiento del humo, pero también una sed porque no hay agua, no hay agua. Estamos pensando que en el oriente siempre hemos habitado y había abundante agua, pero lo que hoy ocurre es una sequía también. Pero la sequía no ocurre de la nada, esto tiene que ver con que ya no hay bosque, que el bosque se está perdiendo, y a menos bosque, más calor, a menos bosque, menos agua, y con tanto desmonte y chaqueo, mucho humo que se siente en la ciudad, que tal vez es lo que no se sentía antes, porque si uno sale un poco de Santa Cruz a la zona metropolitana, al Amboró, hay árboles que se consumen todo ese humo, pero en la ciudad hay solo cemento, entonces ¿quién se está consumiendo el humo? Somos nosotras, nosotros, toda la población, y tal vez eso ahí genera un indignamiento, pero el que también hay que mirar ese indignamiento, porque no es el mismo indignamiento que podemos tener nosotras, que el que puede tener el patrón, que el que puede tener el que vive en una zona privilegiada en el Uruguay, y el que pueden tener los políticos también que controlan esta ciudad y que generan pensamiento con todos los medios que tienen de su lado y de su mano, y que solamente miran que el problema viene de un lado, que el problema viene solo del gobierno y del Estado, cuando esto ya sabemos, nosotras ya lo hemos desmentido, esto es un gran pacto, esto viene del gobierno, viene del Estado, viene de la agroindustria, viene de los menonitas, también hay que decir que vienen de grupos que trafican tierra. Esto es muy complejo, compañeras, y hay que mirarlo como lo que es, y no pensar que esto solo tiene un culpable, ¿no? Yo creo que lastimosamente estamos normalizando estos incendios, el humo, y se está implementando este modelo ecocida, y hay que nosotras, desde la comunicación autónoma, hacer otras comunicaciones, otras narrativas, porque también hay una pugna narrativa, y creo que lo que nos queda es poder mirar esto en su complejidad, y también desde donde nosotras nos movemos, en la ciudad, en donde estamos, en los territorios, de donde viene nuestra familia, y mirarlo en su complejidad y en su amplitud. Creo que es importante no tener estas miradas sesgadas de este problema, y por lo menos nosotras no nos identificamos desde las luchas ambientales fachas, porque eso también está ocurriendo, sino de las luchas que, en las que siempre hemos estado, ¿no? Y no acompañando, no apoyando, sino ahí directamente también atravesados por toda esa devastación y dolencia. Yo creo que esto es importante mirarlo, compañera, mirar el problema de la tierra, mirar el problema del agua, mirar el problema de los incendios con una mirada amplia. Y así como también los empresarios cuestionan mucho el avasallamiento de las tierras, ellos también hacen un papel de avasalladores porque no tienen derechos de propiedad legítimos tampoco. Y eso hay que mirar cómo miramos y cómo nosotras vemos, ¿no?, este problema, más allá de la identidad también y más allá de las cuestiones regionalizadas, porque no es una cuestión regional, esto es una cuestión ya nacional, y hay que mirar proyecto económico, hay que mirar todo lo que opera fundamentalismo hay que mirar de manera amplia, y yo creo que esas miradas nosotras las podemos ofrecer, compañera. Bueno, compañeras, a todos, todas, todes, todos los que se unen a esta nueva fuga radial de emergencia, porque realmente estamos en emergencia. Yo desde la ciudad de La Paz, reportando que estamos viviendo otra vez entre humo, al cual la gente ya se está acostumbrando, que es una pésima señal. El normalizar que estemos viviendo no solamente entre humo, sino entre violencias, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decían nuestras compañeras de Santa Cruz, que esto es un problema que cruza varias dimensiones, ¿no? No solamente es una cuestión de estas leyes que están pasando, sino también de cómo estamos mirando nuestras propias perspectivas en las ciudades, de por qué en la ciudad hay más y más deforestación de lo poco que queda, y se están haciendo urbanizaciones para gente con mucho dinero, mientras hay barrios que no tienen agua, y que justamente ha llegado algo que decíamos hace programas atrás: los problemas generados en áreas protegidas de las cuales dependemos directamente ya han llegado a las ciudades, ¿no? En forma de humo, y luego está siendo en forma de sequía, porque evidentemente no solo es el problema de los incendios, ¿no? Son incendios provocados en muchas ocasiones, como se ha ido comprobando y como han ido mostrando estudios, pero también que están cruzados con esto sí de la sequía, que en el norte de La Paz está siendo un problema muy grave, también en el altiplano, porque se está perdiendo producción, estamos viviendo esto que se llama en todos lados la crisis climática, ¿no? Pero que tiene varias dimensiones, ¿no? Entonces, es lo primero que se puede decir desde una ciudad que ha establecido una relación totalmente nociva con el resto de comunidades a su alrededor, como es la ciudad de La Paz, en sus consumos, en todo lo que, en cómo se vive, ¿no?, esta urbanidad, y lo que se genera también desde aquí. Y es un llamado de atención hacia todas las personas que estamos visibilizando, ¿no?, estas cosas. Hay mucho debate interno, es cierto, ¿no?, de cómo vamos a asumir políticamente esta absoluta crisis que estamos pasando. Hay debates políticos, y evidentemente hay ahí tintes partidarios también, ¿no?, a los cuales desde aquí yo me animo a hacer una crítica, y que por eso queremos brindar contrainformación, porque es una situación estructural, ¿no? Más allá de que partidos políticos, agrupaciones de gente muy dudosa haya querido y esté queriendo jalar para su agua, para su molino, ¿no?, la poca agua que queda. Entonces, yo creo, y retomo lo que ya decían nuestras compañeras aquí, que esto es un problema estructural, ¿no?, que si bien es un problema histórico, de ocupación, de despojo, ¿no?, y que este despojo se traduce en deforestación, en ocupación de tierra indígena, etcétera, ha tenido otros tintes ahora, ¿no? Ha llegado a las ciudades, estamos viviendo también el peligro de la sequía, de las fuentes que alimentan las ciudades, y es como visibilizar lo que se estaba diciendo hace tiempo. Lo segundo, hay un holocausto, podríamos decir, de otras especies. Porque como siempre los datos que han salido absolutamente preocupantes es que por lo menos se calcula, aunque es un poco difícil este cálculo, que 6 millones de animales, digamos, porque los llaman así, de otras especies, diríamos aquí, han muerto calcinadas en la peor agonía. Y si ustedes pueden ver los videos que se estaban difundiendo, son animales llorando de dolor antes de morir, en una agonía horrible, en medio de llamas, tratando de escapar de las llamas. Entonces, este holocausto que está pasando en otras especies es solamente como un reflejo, ¿no?, de lo que también nos está pasando poco a poco a nosotros mismos, ¿no? Y es también llama la atención la absoluta falta de atención de las autoridades desde hace tiempo, ¿no? Que hay estas quemas, y eso es algo histórico del Estado boliviano, no solamente de ahora, pero que está se ha vuelto crónico, digamos, por lo que por las leyes que se han ido dando en estos últimos años. En ese sentido, yo quería comentar brevemente lo que pasa con la ley 741 del 29 de septiembre de 2015, que es la que autorizó el desmonte de 20 hectáreas por familia para comunidades, asentamientos humanos y pequeñas propiedades, que es una de las leyes que se ha estado mirando mucho y que se ha estado, hay un debate alrededor de esto, ¿no? Porque es evidente que con este tipo de leyes, que es que el 2015 era el gobierno de Morales, de Evo Morales, ¿no? Se da paso legal a lo que ya venía ocurriendo, pero con este paso legal se amplía así de manera brutal los niveles de deforestación, ¿no? Y supuestamente estas leyes son para garantizar la soberanía alimentaria, porque esta deforestación debería ser parte de un proyecto de producción de alimentos, porque tendría que destinarse estas tierras a la producción de alimentos, y precisamente datos como los de la Fundación Tierra, que es una fundación que ha estado investigando esta problemática ya tan enorme que se está dando y que estamos viviendo en carne propia, no hay tal seguridad alimentaria, ¿no? Lo que se ha hecho es deforestar millones de hectáreas. Bolivia tiene una de las tasas en el mundo más altas de deforestación, que es como uno de nuestros signos, además de la contaminación minera, y que ha aumentado casi nada y que es ínfimo el aumento de producción de, por ejemplo, trigo, maíz. Es más, el maíz o el trigo han caído en su producción, ¿no? Tienen muy poquito aumento en todos estos años, desde la aprobación en 2015 de esta norma, por ejemplo. Entonces, algo que preocupa también es que ya es algo aprobado, es que esta deforestación está relacionada con cultivos de palma africana. En ciertas regiones donde están habiendo incendios, esto está relacionado con el cultivo de palma africana, que es uno de los peores cultivos que puede haber para para los entornos naturales, ¿no? Es agresivo y además requiere una movilización social, digamos, alrededor, que implica implantación capital lista en los territorios. Entonces, y esta ley, digamos, es la 741, es solo una de las leyes, de por lo menos las, o sea, más de 10 o son 13 leyes que desde 2013 han estado abriendo la oportunidad para que actores, ¿no? Porque no solamente es un actor, esto también se ha manejado políticamente tratando en una ida y venida de acusaciones manejadas de manera partidaria. Pero hay varios actores, ¿no? Los actores que conocemos, que son la CAO, la ANAPO, sectores totalmente poderosos de la agroindustria y que en el discurso se quieren mostrar preocupados por pasando por los incendios, ¿no? A mí me resulta totalmente, me produce repulsa escuchar a Zvonko Matkovic en recientes declaraciones mostrándose preocupado supuestamente por los incendios cuando ellos son parte de un grupo de poder que se ha encargado también de ampliar esta forma de producción capitalista que está generando esta debacle, este holocausto de otras especies y de nuestra misma especie. Pero también están otros actores como son evidentemente comunidades que se llama de colonos, que ahí hay cosas también que no estamos sabiendo, así como se oculta la información. Y finalmente también hay datos de que las mismas comunidades más pequeñas, a partir de estas leyes, han empezado como a desmontar y desmontar y desmontar, porque, como decía nuestra compañera hace rato, ni siquiera hay multas significativas, ¿no? Y tampoco se va a arreglar con multas. Entonces, ese es otro de los aspectos que hay que denunciar. Entonces todo se está configurando de una manera también estructural y que al medio hay unas peleas de políticas partidarias al final, ¿no? Entonces yo creo que podemos visibilizar y politizar de otra manera desde las luchas de mujeres, etcétera, desde las comunidades que ahorita mismo se están quemando, desde el dolor de otras especies que están agonizando ahora mismo y que entonces nos llaman a buscar también una crítica general a cómo habitamos las ciudades y cuál es el papel real, ¿no? Del Estado, de los diferentes niveles de Estado y de nosotros mismos, ¿no? Entonces, Eso es lo que yo podría, pues me extendí un poco, pero lo que quería hablar, porque es importante que se den estas, se visibilicen lo que está realmente, y un poco indaguemos las causas de lo que estamos viviendo ya en medio del humo y de otras crisis que están encima, ¿no? Crisis de salud, crisis socioecológicas, digamos, ¿no? Entonces, eso, compañeras, compañeros. Sí, bueno, ante este hermoso y lúcido análisis que ya mis compañeras han hecho, yo en verdad no tengo tampoco mucho que contribuir, pero sí quería nombrar que esta fuga radial la hemos hecho otra vez de urgencia ante este panorama. En parte, bueno, uno de los motivos es que el nivel de desinformación es muy grande y también es muy problemático y es muy frustrante. Y una de las intenciones que tenemos hoy, pues es centrar nuevamente las voces, las narrativas, los relatos, las perspectivas de las diferentes comunidades que ahora mientras hablamos están enfrentando el fuego y entender desde sus palabras qué es lo que está pasando y cuáles son las diferentes aristas, ¿no? Porque si bien como ya lo decían mis compañeras, este es un problema con muchas capas de complejidad, ¿no? Que queremos con esta fuga también intentar desentrañar, intentar por lo menos visibilizar, ¿no? Y pensamos que eso es realmente importante en un momento en que los medios masivos de comunicación en Bolivia sirven solamente como un brazo operativo para las élites y el empresariado privado y todo este grupo de poder que son instrumentales para la crisis climática que estamos viviendo hoy en día. Y decir también que bueno, hemos intentado recolectar todos estos relatos y también hemos intentado ser responsables con lo que compartimos. Quiero referirme más precisamente a un audio que está circulando con la voz de Evo Morales, en la que, bueno, aparentemente provoca a generar más incendios, pero quiero aclarar que no estamos pasando ese tipo de material en esta fuga radial. En parte porque no tenemos forma de saber si ese material es real o no, y dado que hoy en día es tan fácil con estas nuevas herramientas de, entre comillas, inteligencia artificial, crear audios y videos, imágenes falsas, queremos también tomar la oportunidad para criticar estas herramientas, ¿no? Y criticar y problematizar este momento que estamos viviendo en el que la desinformación, los bulos, la posverdad están también muy entremezclados con la realidad y con la verdad, ¿no? Entonces, también decir eso porque es parte importante de hacer contrainformación, tener siempre un ojo crítico ante las cosas que estamos escuchando, que estamos viendo. Y bueno, también queríamos pues trasladar eso a través de esta fuga. Y nada, sin más charla, pues bienvenido nuevamente a todas las personas que nos están escuchando y bueno, espero que esta fuga radial llegue a muchos rincones y bueno, sirva para ayudarnos a generar más ya sean lazos de solidaridad o por lo menos a entender un poco mejor esta realidad tan compleja. Muchas gracias, Fu. Aquí Gaby es una vez más contenta de poder compartir este espacio a pesar de cómo se pinta el panorama, ¿no? Que la alegría también motive a las acciones futuras que vayamos a emprender en medio de todo este panorama desastroso y tan doloroso para todos y todas, ¿no? Recuperar muchos elementos que se han compartido desde las experiencias territoriales que cada una de nosotras viene desarrollando, pero también que estas experiencias cuando se encuentran empiezan a construir pensamiento, idea, propuesta colectiva. Entonces, a partir de eso, creo que también van a salir como propuestas de poder recuperar estos espacios que estamos sintiendo como perdidos también ahora, ¿no? Haciendo referencia a esto que se está quemando, a lo que el fuego está arrasando. También tenemos que darnos a la tarea como ver cuáles van a ser nuestras acciones, ¿no? Lo que decía Marza, desde las ciudades, más allá de que vayamos a marchar, más allá de que vayamos a denunciar, ¿cuál va a ser nuestra acción para posibilitar que la vida se regenere en esos territorios?

la comodidad de nuestro silencio. No tendrán, no la tendrán comodidad, la comodidad de este modelo cocida. No tendrán, no tendrán la comodidad no de nuestra sociedad, la comodidad que el fuego cambie de lado. Ojalá ardieran los presidentes, el modelo, los empresarios, económico, los morales, los monarcas, los violadores, los feminicidas, pactos, los patriarcales de élites económicas y gobernantes. Y no los territorios ni los bosques libres, carajo. Para extinguir los fuegos y regenerar la vida. Regenerar la vida. Fugaradial.org. No tendrán la comodidad de nuestro silencio. Buenos días a todos y a todas. Estamos ahora con la señora Paula Gareca, que es la secretaria ejecutiva de la subcentral campesina de Tariquía. Ella está en el Distrito 8, que está al centro de la reserva. Buenos días, doña Paula. ¿Cómo está la situación en Tariquía? Cuéntenos, por favor, para la fuga radial. Muy buenos días a los medios de comunicación y muchas gracias por la entrevista que me hacen, ¿no? Bueno, yo esto comentarle que la situación aquí en la reserva de Tariquía está esto con intensa grave, ¿no? ¿Por qué? Porque no han entendido de no explorar, de no entrar a destruir. Ahora ya están en plena exploración ya y el pozo de astilleros y han seguido trabajando, ¿no? Hacia arriba el pozo de Churrumas, igual están trabajando. Donde la gente de esta comunidad del Cajón es muy maltratada, ¿no? Están sufriendo demasiado ellos con el tema de la empresa por el cambio que está habiendo, ¿no? Las aguas se están reduciendo bastante, es una reducción de agua, ellos se encuentran muy preocupados y todos nosotros igual, ¿no? Que somos ya que la reserva nos preocupamos por esta situación, trabajos tan dañinos. Y que el gobierno no entendió que hemos rechazado tanto ese trabajo y se entraron más a trabajar sin respetar las decisiones de nosotros. Y ahora esto, los comunarios ya tienen afectación, ¿no? Ellos ahí con sus animales les perjudican, ¿no? A ellos con sus animales, sus haciendas, todo eso. Y más por las trancas que han puesto, tanta tranca. No pueden ni siquiera ingresar ellos de un lugar a otro. Todos son bien controlados, bien vigilados y no saben qué van a hacer, ¿no? Esto están sufriendo mucho ellos, los compañeros que viven ahí en esa entrada. Pero nosotros igual, todos preocupados aquí en la reserva de Tarquía porque siguen, ¿no? Las amenazas de querer entrar a explorar los otros bloques, estamos en alerta nosotros, cuidando que las otras entradas que quieren entrar, esto, Petrobras, al bloque San Telmo, a seguir esto explorando, ¿no? Buscar la otra entrada, la reserva. Así que estamos bien atentos, alertos, que ya no entren a destruir más. Mire, con estos dos bloques más que están trabajando, ya cómo se siente ya las afectaciones. Doña Paula, para poner en contexto un poco, el Distrito 8 se encuentra al centro de la reserva y ahorita están haciendo otras exploraciones cerca de la zona núcleo, ¿no? Y eso está, digamos, es distante a donde están ustedes, ¿no? O sea, la zona núcleo, el centro de la reserva en el Distrito 8 está conformado por 10 comunidades donde está Doña Paula y quienes se han opuesto desde el 2015 se han opuesto a la entrada de petroleras para la exploración. Sin embargo, pues también nos hemos enterado de que hay incendios en la zona de Churrumas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, mire, como nosotros quedamos más un poco este lado, aquí en este lugar mismo donde no se está explorando, esto estaba lloviendo, ¿no? Estos otros días con llovizna, todos los días. Y ahora se enteramos por las noticias que sí había habido incendio, pero esto parece que es en el bloque del lado de Churrumas, ¿no? Más arriba de Astilleros, pero ahí es ya esto, la zona núcleo. Ahí es la zona núcleo en ese bloque de Churrumas. ¿Cómo puede ser que esté esto quemándose, que vea Dios, un incendio por ahí. ¿Qué es lo que hace el CERNAT? El CERNAT tiene que ver todo esto de tema de quemazones de dentro de la reserva. Ellos son los encargados para ver estas cosas, pero ellos no hacen saber a los medios, no hacen conocer, ¿no? Como institución del CERNAT que está pasando esas cosas. Es preocupante para nosotros que ellos no hagan saber a las autoridades, no se movilicen rápido a ver esos incendios, dejen avanzar tantos días que se queme. Pero nosotros, aquí los comunarios, cuando queremos hacer un chaqueo así para sembrar, que es chiquitito, una cuarta hectárea, así un monte bajito que ya ha sido trabajado, no nos están permitiendo que trabajemos en Serna. Eso más nos han sacado una resolución bien fuerte y bien pesada para todos los comunales que vivimos en la reserva, pero ellos ven esos incendios que se hacen, eso no dicen nada. Es tanta la injusticia para nosotros que vivimos aquí en la reserva, tanto que sentimos discriminación, ¿no? Para las personas, lo sentimos esto, que no nos respetan nuestros derechos, porque realmente a nosotros todo nos prohíben y ellos no ven esto por las cosas grandes que se hacen, dañinas, que son en perdición y grande, ¿no? Dentro de la reserva de nuestros bosques. Gracias, doña Paula. ¿Podría decir unas palabras finales para convocar, para animar a la gente también a seguir apoyando la lucha que ustedes están dando? Cuéntenos qué están haciendo, cuáles son, qué le puede decir también a la población, porque sabemos que ustedes siguen de pie, siguen dando una lucha importante, sobre todo desde el centro de la reserva, irradiando también desde ahí mucha fuerza. Bueno, decirle, ¿no?, a toda la población boliviana que hagan conciencia, ¿no?, de ayudar a defender nuestros bosques, nuestro medio ambiente, que es una obligación de todas las personas defender el medio ambiente, pero sin embargo no somos conscientes todas las personas, ¿no? Esto dejamos, que permitimos que entren a destruir, no apoyan esto a la defensa. Eso le pediría, que nos apoyen a la defensa, ya que las autoridades del departamento no nos escuchan, no nos apoyan, las autoridades de la provincia igual no nos apoyan a defender nuestros bosques y nuestra naturaleza. Nosotros nacimos aquí, hemos conocido esta naturaleza que Dios nos ha dado. Por otro lado, no hay, así como hay en Tarquía, bastante agua, bastante bosques que purifican el aire para el departamento de Tarija, sacan la humedad para que no le falte la agua en otros lugares, pero no hacen conciencia de ayudarnos a defendernos. Nosotros por eso hemos articulado con las demás resistencias, para hacer muchas resistencias que somos amenazadas, afectadas, para podernos defender. Mucha, si no el gobierno ya nos teniera todos en su bolsillo ya. Y así como somos varias resistencias que estamos con la misma situación, luchando unos por una cosa, otros por otra, gracias a Dios mejor no hace nada el gobierno, nos respeta un poquito más, ¿no? Y si no, ¿qué sería de nosotros defensores? Claro. Decirle pues a la población que hagan conciencia y que siempre esto, cuando tengamos que hacer algo, movilización, alguna cosa, que nos ayuden, ¿no? Por lo menos a publicar algunas noticias, a salir por los medios, que nosotros no hemos parado de defender esto. Ahora más Petrobras amenaza entrar, nosotros estamos en alerta bastante con Petrobras para que no entre. Y estamos ya todos con la misma decisión de no permitir que entren, salir a trancar, a hacer bloqueo, dar el tiempo que sea necesario para que no puedan ingresar, porque allá por la parte del cajón ingresaron, porque la comunidad ha sido muy pequeña y nos quedaba bastante distante para ir a ayudar a defender ese lado, y por eso se han entrado ahí. Y ve, ahora ya están trabajando como ellos quieren, no hacen esto de hacer esto, las cosas que tienen que hacer, de cuidar, de no, que no haya tanta esa contaminación. Ellos dicen que controlan, que no hay contaminación, que quizás va a ser 1%, después no es así. Ellos no garantizan la destrucción que ellos están haciendo, nadie garantiza. Por eso nosotros ya no queremos que entren a seguir trabajando, a seguir haciendo más daño a nuestra madre tierra, ¿no? Que nosotros vivimos aquí, necesitamos la tierra para hacer producir, necesitamos la agua,

nos han estado mandando evidencia, pero nosotros acá dentro de donde se encuentra nuestra subcentral, estamos gestionando como dirigentes para poder apoyar a nuestros comunarios que están tratando de poder apagar esos fuegos. ¿No? Ya se ha quemado algunos pastizales, donde la comunidad tiene algunos proyectos ganaderos, se ha quemado hasta los corrales, pues, ¿no? Y tenemos varias evidencias que le podamos compartir también. Y en este momento, sobre la tarde, estamos viendo para la comunidad de San José del Chavito, que ya está cerca de la comunidad, hay una preocupación, igualmente en sentido, pues como la comunidad se está en un campo muy libre, que es pampa todo alrededor, y es un peligro que las casas pues son de rústico, de hoja de matacuco, ¿no? Y esa es la preocupación que tenemos como presidente, y estamos viendo alguna alternativa para poder apoyarlo y ver, porque ahorita anoche nos hemos reunido con la UGR y Defensa Civil de acá del departamento de Beni, que está apoyando el otro territorio, que es el territorio del técnico químico, ¿no? Ya mira, hasta ahora, en este momento, hace unos 4 días que estamos gestionando nosotros, declarado en emergencia en nuestro territorio multiénico, TIN, y hemos hecho algunas solicitudes con nosotros a nivel nacional, a departamental, a la gobernación departamental, aquí a municipal, UGR municipal. Estamos haciendo gestiones, buscando, porque no solamente el fuego ahora que está atacando dentro de un territorio, también pues el agua, ¿no? Se nos está fallando las aguas en las comunidades. Ya hemos iniciado la comunidad de Joror y hemos llevado un tanque con el UGR municipal, nos está apoyando, estamos haciendo gestiones, pero hasta ahora no se han concretado las ayudas, pero nosotros confiamos que nos va a llegar las ayudas, porque si usted sabe que cuesta, nosotros como subcentral estamos trabajando con nuestra gente de las comunidades todavía, mientras el Defensa Civil está trabajando en otro territorio, saliendo esta tarde tenemos reunión para poder coordinar, llevar unos 40 marinos a nuestro territorio el día de mañana. Ya mire, los huevos se inicia a veces también de los hermanos comunarios que a veces queman su chaco, como es época de chaqueada ahora, que cada comunidad comunaria hace su chaquito de 1 hectárea, 5 hectáreas, y le prenden huevos, pues, y contrajuega, pero a veces con estos fuertes vientos se rebota, pues, hacia el costado donde finaliza el chaquito, y ahí se empieza a incendiar. Y también, pues, también los hermanos ganaderos también, como tienen campos de pastoreo, prenden fuego a sus campos de pastoreo, y así inicia el fuego. Una vez se entra al monte, pues se inicia como hay cuatro vientos, se entra hasta llegar donde corresponde nuestro territorio, ¿no? Ya mire, el chaqueo de las comunidades, de el uso y costumbre de nuestros hermanos comunarios, pero que pueden ellos sembrar su producto para poder sustentarse, es todo el año que hacen chaco y queman, pero nunca se quema mucho el bosque, ¿no? Claro que siempre se entra más o menos a unos 40, 50 metros alrededor del chaquito, pues se apaga, ¿no? El fuego, y a veces los comunarios lo apagan, pero con esta sequía grande es imposible, ¿no? Así que posible, y también los ganaderos todos los años queman sus campos, y nunca sucede, ¿no? Como ha sucedido en este año, ¿no? Porque ahorita está todo seco, está faltando el agua, todo se ha secado, así que el fuego con este fuerte viento que está dentro del Beni, así que no se puede jugar con el fuego. Ahora sí, siempre estamos haciendo unos comunicados nosotros como territorio, para que así mismo los hermanos comunitarios ya no puedan prender fuego en cualquier parte, porque en una chiquita nomás se inicia el incendio, ¿no? Sí, miren, nosotros como territorio estamos viendo, reuniéndonos con los comunarios, haciéndole conocer también que ya no se puede atender fuego en ninguna parte, con ninguna basura, y también viendo que ya también la gente están tomando conciencia también y pidiendo ayuda también al gobierno nacional, a la UGR nacional, para que pueda llegar, porque hay gente, hay comunarios que se han quemado sus sembradíos, como si los platanales, pero no, esos platanales que siempre tienen harta hoja y se están quejando, que no tenemos harto reporte para poder compartir. Si gustaría que en transcurso de este día poder compartir a este número para que puedan ver cómo se encuentra tu territorio en el Tenicotín, ¿no? Ya no solamente me quedaría nomás pedir ayuda, ¿no? A nivel nacional, departamental, municipal, ¿no? Que así mismo que en este tiempo que estamos en emergencia, estamos declarados de emergencia en nuestro territorio, no en nuestro territorio, varios territorios que están alrededor de, en este departamento de Beni, que es el territorio Timi, Tigni, Tigin, Movima, ¿no? Que se está abriendo todo el Gran Consejo Chimán también, que se pueda buscar alguna ayuda, ¿no? Para poder ver. Yo sé que el incendio va a ser muy difícil pararlo, pero lo que tenemos que declarar es unos desastres, pues ya para poder ayudar al territorio, a los territorios donde ha pasado el fuego, para apoyar a la gente, a los comunarios, porque se está quemando algunas casas, igual ya en el territorio, igual le voy a enviar algunos videos, algunas fotos donde se ha quemado alguna casa, que la chispa no sabe dónde llega y choca, como las casas son rústicas de hoja de motacuco, se está quemando, ¿no? Solamente me quedaría nomás pedirle ayuda, ¿no? Para llegar a nuestro territorio, ¿no? Eso sería, muchas gracias. Fuego cambie de lado, que arda el modelo económico cruceño y el Estado. Vivimos en una Bolivia que despoja y depreda nuestros medios de vida. El humo, la sequía, los catastróficos incendios nos están matando. Sabemos que son las instituciones empresariales, estatales, gubernamentales y sus redes clientelares las responsables de la devastación. Sabemos que es la minería la que envenena y nos quita el agua. Sabemos quiénes son los culpables. Los nombramos como lo que son, proyectos de muerte. Que mueran sus redes de poder. Que mueran sus dinámicas de despojo. Que muera su progreso que destruye. Basta de impunidad. Basta de silencio. Todos son cómplices del modelo de destrucción ecocida. Que arda el modelo extractivista, no nuestros territorios. Que arda el agronegocio, no nuestros humedales. Que arda el capitalismo de Estado y todos sus cómplices, no nuestros montes. Que el fuego cambie de lado. Que arda el modelo económico cruceño y el Estado. Autodestrucción, autodestrucción, autodestrucción, autodestrucción, pariendo la guerra. estamos con hermanas, amigas y compañeras muy interesantes, muy potentes, feministas, con quienes hacemos articulación y luchas feministas en Santa Cruz y a quienes les estamos pidiendo nos puedan compartir, desahogarse de este fuego, de este humo y nos puedan contar en primera persona qué les gustaría narrar, hablar sobre lo que pasa en Bolivia, en toda la Amazonía, en el oriente boliviano, en Santa Cruz, con los incendios que amenazan la vida. Hola a todos, todas que están escuchando. Bueno, primeramente compartir que se siente bastante bizarro cómo sigue la vida normal acá en Santa Cruz, mientras literalmente nos estamos ahogando de humo. Mientras no podemos respirar, mientras no hay agua, mientras hace 2 semanas tenían que cerrar que los colegios, que las universidades y la vida parece que sigue normal, salvo que una marcha que hubo por ahí, algunas acciones que hay por allá, pero que la gente sigue haciendo su vida y entiendo que tiene que, pero que sí es algo extraordinario, pero sin que haya mayor interpelación, sin que haya la indignación como la siento que debería haber, que se vuelca a las calles, que se vuelca a otros lados, que de pronto se expresa en redes, y pues que es algo que se repite año tras año, ¿no? Que desde el 2010 yo me acuerdo que me ahogaba de humo, me acuerdo que estaba afónica tres meses prácticamente, la primera vez que yo llegué a Bolivia, y igual ahí la gente estaba como que es normal que alguien no tenga voz por 3 meses porque están quemando y están chaqueando en la Chiquitanía. Entonces, que es algo que va a llover, nos vamos a olvidar y al año vamos a estar de nuevo haciendo entrevistas, haciendo carteles, indignándonos y creo que es bastante importante no perder la indignación mientras tanto y saber que esto es un modelo de larga data y que sigue. Hola a todas, a todos. Mi nombre es Paula Saldaña. Yo realmente estoy muy frustrada, muy triste, preocupada con esta situación. Llevamos ya casi 2 meses de humo y lo vivimos, como decía la compañera, lo vivimos en carne propia, ¿no? En el cuerpo. Personalmente tengo familiares que tienen problemas respiratorios, asma. Mi madre no puede salir hace 2 meses de casa. Estamos en una situación bastante difícil y complicada. Sé que los hospitales están llenos de niños con problemas también respiratorios y los efectos van a seguir con nosotros mucho más adelante, hasta cuando pase el fuego, hasta cuando llueva, ¿no? Entonces, ¿quién es responsable? ¿Quiénes somos responsables? Porque todos tenemos nuestra parte. La forma como vivimos, el consumo desmedido, pero también las leyes, ¿no? Y las normas y realmente la falta de conciencia sobre cuáles son los resultados de nuestras acciones. Entonces no tengo una respuesta, no sé a quién apuntar el dedo, solo sé que estoy muy, muy, muy triste, muy preocupada y realmente quisiera que esto acabe y que por lo menos comencemos a pensar en esta situación desde ahora, no esperar a que llegue agosto del 2024 para de nuevo a reaccionar ante la emergencia, ¿no? Entonces tenemos que dejar de reaccionar, tenemos que comenzar realmente a reflexionar. Así que gracias. Hola, bueno, es una pregunta bien, creo que yo difícil de responder porque tengo que apelar a los sentimientos, al cuerpo. Sin duda alguna estoy frustrada, cansada, porque cada año tenemos que librar una lucha por hacer entender lo complejo que es este territorio y lo complejo de lo que está pasando, ¿no? Y a veces me frustro mucho por las narrativas polarizantes, porque se disputan el quién es el culpable y quién se puede señalar como único culpable, y yo veo aquí múltiples culpables y veo un modelo en el que encajan todos, y me frustra mucho tener que pelear y disputar el poder decir realmente lo que pasa con la complejidad con la que se tiene que decir y no necesariamente apuntar con el dedo o estar señalando a un enemigo como se está acostumbrado en Santa Cruz. He crecido aquí, he crecido en el monte, he crecido en un territorio húmedo que siempre fue un lugar de animales hostiles, de bichitos que pican y que ahora ya no existen. Ahora se ha ido la humedad, estamos en una sequía tremenda, estamos con falta de agua en muchos lugares. Y apelar a esa memoria y con una nostalgia única de esos años en donde sí podías disfrutar del clima a estas alturas del año, en la primavera, en donde todo debería estar floreciendo, y verlo todo muerto, ¿no? Porque estamos viviendo un momento en donde todo está muerto, donde no hay vida, donde los animales huyen del fuego como pueden y las personas también están empezando a huir del fuego como pueden, y eso es muy frustrante. Bueno, tengo muchas reflexiones sobre este tema, pero ninguna, o sea, tengo pocas certezas, ¿no? Creo que lo que más me genera a mí esto es una sensación como de desesperanza y de desconcierto muy fuerte, que creo que es lo más importante contra lo que yo por lo menos necesito luchar, ¿no? Como quitarme esa sensación de que no hay nada que hacer, que esto es así. Y creo que esa es una de las cosas que más me sorprenden de vivir en Santa Cruz, cómo la gente sigue con su vida, porque no le queda de otra, obviamente, no es por gusto y ganas, a pesar de la cantidad de humo que estamos respirando. Lo que también eso nos impone ciertas lógicas que son incoherentes con lo que siempre hemos querido ser, y eso me parece, no sé, me desconcierta. Me desconcierta porque siento que ya no sé muy bien quién soy, ¿no? Entonces, por eso, espacios donde nos podamos reunir, podamos pensar colectivamente y podamos recuperar de alguna manera algún tipo de esperanza, algún tipo de, no sé, algo que se pueda hacer frente a una evidencia tan evidente del nivel de destrucción al que estamos llegando, pues me parecen muy necesarios. Y sí, o sea, tal vez una reflexión muy vaga, pero como sigo siendo una persona ajena a esta realidad, trato de entenderlo. Y sí, una cosa que me llama mucho la atención es cómo el fuego se ha expandido por tantos territorios, ¿no? Como antes estaba vinculado mucho a la zona de Santa Cruz, y cómo esta lógica se va expandiendo hacia otros territorios y sobre todo la Amazonía, y cómo va ligado tan evidentemente, por lo menos para mí en esos contextos, a otras formas de extractivismo, y cómo se dan la mano, cómo se interrelacionan. Y eso también me genera mucho dolor y mucho desconcierto. Bueno, gracias, compañeras, por la invocación potente, como siempre. Mi nombre es Claudia, estoy viviendo en Santa Cruz y creo que son muchas cosas que tenemos que seguir diciendo al respecto. No silenciarnos, porque el fuego es constante. Los incendios es un problema de hace muchos años, que se ha incrementado, por supuesto, por la cantidad de desmonte que ha operado en el último tiempo. Entonces, nos convoco a no silenciarnos, ¿no? Esto tenemos que decirlo todo el año, y que no sea solamente un tema de noviembre y octubre, cuando se incendia el país, sino realmente ir mirando lo que pasa en los territorios constantemente con esto, ¿no? La falta de agua, el desmonte, los incendios, el humo, todo está conectado. Y obviamente, si pensamos también la ciudad como un territorio que nos expropian constantemente, sobre todo las élites capitalistas que buscan el crecimiento y mostrarlo como los lugares, idearios o los idealizados de vida, el humo nos está mostrando que estamos respirando ahora que no son, ¿no? Que es un territorio que hay que disputar, que es un territorio que tenemos de construir también como un lugar que es parte de la naturaleza, o sea, que es parte también de estos ciclos de vida, y que no está pues por afuera de lo que está pasando más allá de lo urbano. Y con eso no quiero decir que tengamos una mirada centrada solamente en lo urbano, pero es importante mirar que hay precariedad, que estamos viviendo precariedad también constantemente. Entonces, es parte de la lucha feminista, porque asumimos los costos de lo que está pasando en las ciudades, ¿no? Gracias, compañera. Ese es el reporte desde Santa Cruz para La Fuga Radial. la comodidad de nuestro silencio. No tendrán la comodidad que el fuego cambie de lado. Ojalá ardieran los presidentes, el modelo, los empresarios, los antemorales, los monarcas, los violadores, los feminicidas, pactos, los patriarcales de élites económicas y gobernantes, y no los territorios ni los bosques libres, carajo. Para extinguir los fuegos y regenerar la vida. Fugaradial.org. No tendrán la comodidad de nuestro silencio. Pronunciamiento por la vida y contra la muerte animal. Nos pronunciamos desde la indignación y la impotencia frente a la muerte que viene como una nube de humo en forma de incendios, minería y sequía. Son años de alertar que este mal llamado modelo de desarrollo extractivista conlleva inevitablemente violencia y dolor. Es innegable que ya estamos viviendo la distopía contra la que tanto luchábamos y que cae con más brutalidad sobre los cuerpos de los animales no humanos. El sistema capitalista, patriarcal, colonial y especista nos sumerge en la precarización extrema, nos venda los ojos frente a la destrucción de los sistemas de vida. Mientras tratamos de superar las crisis personales, colectivas y las presiones del capitalismo, los sistemas dominantes nos llevan aceleradamente a un abismo del que sentimos que ya no se puede salir. El gobierno miente a la población sobre el control de los incendios y la sequía cuando en realidad los provoca y permite. Celebra descaradamente 3 años de inservible gobierno con la plata del pueblo mientras los bosques se queman. El fuego llega a las comunidades y refugios de animales y los bomberos voluntarios están combatiéndolo con sus propios recursos. Gobierno, grandes y pequeños empresarios del agronegocio y la ganadería, terratenientes, cooperativistas, empresarios mineros, interculturales y algunos comunarios mueven las relaciones e intereses capitalistas y mercantiles. Son los responsables en complicidad extractivista de lo que estamos viviendo. Se llenan los bolsillos manchados con sangre, contaminación y explotación. La cooptación e institucionalización de luchas y organizaciones, en medio de las disputas por el poder, continúan capturando y fragmentando los tejidos sociales. Los procesos de fascistización se profundizan en el contexto de la polarización, confrontación entre bandos, conservadurismo y racismo rancio militados con mayor descaro desde el 2019. Denunciamos la instrumentalización de la lucha ambientalista por parte de intereses políticos, partidarios y supuestamente ciudadanos, claramente de derecha, que justifican su racismo, clasismo, misoginia y especismo con discursos ambientalistas. Es notorio en las movilizaciones en las ciudades quienes buscan protagonismos y legitimarse. Advertimos sobre esta situación y llamamos a la autoorganización crítica desde abajo, dejando de lado ecologismos light y despolitizados. Recordemos que la revolución jamás vendrá desde arriba. No se debe permitir el utilitarismo de las luchas ecologistas y animalistas, ni que se aprovechen las violencias a comunidades y animales. Esto solo perpetuará la politiquería y las crisis. Como antiespecistas, nos negamos a seguir siendo útiles a las pugnas necropolíticas que responden a múltiples intereses y alianzas perversas. Nuestra lucha es por la vida, que entendemos como una red biodiversa de interdependencia donde todas las especies y todos los cuerpos importan. Un año más, cientos de animales y miles de especies vegetales nativas mueren por la deforestación, la contaminación, los incendios y la sequía. Es imposible saber cuántos animales murieron durante los mega incendios que desde el 2019 arrasaron con más de 18 millones de hectáreas de bosque. Por cada animal herido y muerto, denunciamos que el especismo es parte del extractivismo ecocida. Sostenemos que no es posible seguir jerarquizando impactos, luchas ni sufrimientos. Nos levantamos y movilizamos firmemente para visibilizar absolutamente a todos los seres vivos, sean de la especie que sean. que claman por agua, bosque, ríos libres de contaminación, aire limpio, alimentos sin agroquímicos y por el verdadero vivir bien, que gritan sin que nadie los escuche ni los reconozca como seres dignos de vivir sin violencia. Creemos que las luchas territoriales y por la vida también deben visibilizar a cada animal como un individuo con sus propios intereses y no solo como parte de un ecosistema y de la naturaleza en general o para beneficio humano. Así, como la vida es interdependencia de todo, demandamos que las resistencias también sean articuladas y que la lucha con los animales sea horizontal. La violencia y contaminación llegó a nuestras ciudades, barrios, hogares y cuerpos, pero desde hace mucho están presentes en los territorios y es resistida por las comunidades y animales. El ecocidio, el biocidio y el genocidio son nuestro presente y es tiempo de preguntarnos cómo todos somos parte y hasta cómplices. Por todas las especies quemadas, por todas las especies quemadas, liberación en animal, incendios, por todas las especies invadidas y despojadas de sus territorios, por todas las liberación especies animal, invadidas y por todas las especies que mueren de hambre, por liberación todas animal, las invadidas, por las vacas, los cerdos y las gallinas en los mataderos, por liberación las vacas, animal, los cerdos y contra la minería contaminante, las petroleras invasoras, el agronegocio explotador y la ganadería extensiva, las petroleras invasoras. Por todas las especies cazadas y traficadas y la ganadería extensiva, liberación animal. Por todas las especies cazadas y traficadas a causa de los avasallamientos, liberación animal. Liberación de la tierra, liberación de la tierra. Antiespecismo La Paz, noviembre de 2023. A la gata y a los perros, prende a tu fuego, ecocidio y especismo al fuego, prende tu fuego, cántale a las vacas, a la gata y a los perros, prende a tu fuego, ecocidio y especismo al fuego, prende tu fuego, cántale a las vacas, a la gata y a los perros, prende a tu fuego, ecocidio y especismo al fuego, prende tu fuego, cántale a las vacas, a la gata y a los perros, prende a tu fuego, ecocidio y especismo al fuego. Animalidad para crecer, animalidad para vencer, animalidad para creer, animalidad para vivir, animalidad para crecer, animalidad para vencer, animalidad para creer. Pero hay una poderosa red que se teje en el pueblo. Increíble lo que está sucediendo en ese sentido. El pueblo salvando al pueblo viejo. Hay una poderosa red que se teje en el pueblo. Es increíble lo que está sucediendo en ese sentido. El pueblo salvando al pueblo viejo. Hola compas de La Fuga, les saludamos hoy desde Sucre. Estamos aquí con nuestras guaguas, puteando, charlando, pensando y sufriendo por todo este tiempo de terror que estamos viviendo, en el que se está quemando y muriendo la vida. Lo primero que queremos hacer es vomitar al gobierno, a este gobierno ecocida, a mineros, empresarios, agroindustria y a todo este modelo de neoextractivismo de la muerte. Siempre se ha dicho que este territorio tenía el cielo azul y el más limpio, pero sucede que en Sucre, desde hace aproximadamente 2 meses, el cielo está gris, estamos sin agua, con exceso de calor, niños y ancianos con problemas respiratorios. Si bien es cierto que esta es una marcha autoconvocada, también tenemos que decir que hay quienes han venido para aprovecharse de la causa ambiental para generar oportunismo político, oportunismos personales y de agrupaciones. Sin embargo, nosotros estamos aquí para putear y para defender la vida, la tierra, la fauna, la flora, a las comunidades indígenas afectadas, para defender la vida. Les mandamos un abrazo y les vamos a compartir un poco el sentir de las personas aquí. ¿Por qué estás aquí? Contanos. Estoy aquí porque hay que juntar la rabia. De alguna forma hay que protestar contra lo que está sucediendo, que es demencial. Parece salido así de un cuento de terror. Se está quemando la vida y parece que no es la gran cosa, ¿no? No, agua sí, oro no. Para que no quemen los bosques, los animales. Me llamo Marton. Transmitiendo para La Fuga Radial. ¿Nos pueden contar por qué están hoy en la marcha? Estamos aquí en la marcha para apoyar a todas las personas que estamos indignadas por cómo está reaccionando el gobierno ante la situación de los incendios, de las incursiones de las mineras hacia lo que son nuestro legado más importante, nuestros bosques. ¿Con quién has venido? ¿Has venido sola, con tus amigas? Vine aquí con mi hermana porque ambas somos amantes de la naturaleza y no vamos a permitir, no nos queremos callar ante tanto abuso que está habiendo de los intereses económicos por sobre lo más importante que tenemos en este mundo, que es la naturaleza. ¿Quieres mandar algún saludo? Un saludo a todas las personas que están escuchando e invitarles a que sean más activos, porque este problema nos afecta a todos. Gracias. Hola, estamos transmitiendo para La Fuga Radial. ¿Nos puedes contar por qué estás hoy aquí en la marcha? Bueno, las hectáreas quemadas, incendiadas y afectadas son inmensas, son miles de hectáreas. Ya es casi imposible imaginarse la inmensidad de vida que contiene una hectárea de bosque. Imagínense miles. De aquí a unos años y ya lo vemos, no vemos el cielo claro, el aire ya está contaminado. ¿Qué va a ser de los niños que respiran nuestro aire? Entonces estamos reclamando que el incendio pare, que el gobierno escuche nuestras palabras, que haga algo, porque hasta el momento no ha habido apoyo ni para los comunarios del lugar. ¿Con quién has venido? Voluntariamente muchos jóvenes nos hemos enterado de la marcha, entonces nos reunimos, ha habido un punto de encuentro y salimos todos. ¿Cómo has estado viviendo tú, viviendo en Sucre, el humo y la sequía y todo lo que está pasando? Personalmente, hace unas semanas me tocó un viaje al Palmar, hace unas semanas, y el viento y era caliente, los cielos ya eran blancos, la diversidad de aves que había en el cielo había bajado según los guardaparques. Días después de haber llegado aquí a Sucre, después de ese viaje, los humos que se encontraban en esos aires llegaron aquí y fue, o sea, impresionante, impactante saber que el humo desde esos bosques haya llegado aquí a Sucre. Entonces, realmente asusta el futuro de Sucre y de toda Bolivia. Gracias por compartir. ¿Quieres mandar algún saludo? Un saludo a toda Bolivia, la verdad, hacerles saber a todo Sucre que se une a la lucha, que se une a la marcha por nuestros bosques. Como les repetimos aquí, sin bosques no hay agua, no hay vida, no hay nada. Gracias. ¿Por qué te has autoconvocado esta marcha? Gracias, Dani, qué importante que sea cobertura de este tipo de eventos. Estoy aquí porque, bueno, al igual que muchas personas, estoy asustada, estoy molesta, estoy indignada por esta situación tan terrible que ya viene complicándose año tras año, y aquí también con la esperanza de que más personas se puedan unir y de que realmente podamos crear un movimiento que tenga impacto, porque esto es una emergencia. ¿Cómo has sentido todo este tiempo de sequía y humareda aquí en la ciudad? Es una verdadera lástima, es súper triste también saber que está en todo el país, es una pena no ver la cordillera todos los días, pero más allá de eso es una amenaza a nuestra salud pública y eso es evidente, cada vez menos plantas, cada vez más humo, menos lluvia y en estas últimas semanas ha sido más y más notorio. ¿Nos puede contar por qué está hoy en la marcha? Bueno, hemos acudido a un llamado por las redes y somos personas de a pie, de la ciudadanía común y corriente, que nos vemos solidarizados con este movimiento, ya que a todos nos afecta. No podemos decir que es a un sector, a una ciudad, sino que la escasez del agua nos va a afectar a todos. En ese sentido, creo que es una responsabilidad de todo ciudadano velar de que a futuro nuestros hijos, nuestros nietos tengan este líquido elemento que es vital, ¿no? para la supervivencia humana. Pedirles a la población, a la gente, a la ciudadanía en general, a que se sume a este movimiento, ya que es una reivindicación para todos, ¿no? Y bueno, en realidad es también una reivindicación para todos los seres que habitamos este planeta. Muchas gracias. Todos vamos a empezar a leer el pliego petitorio por la defensa de los bosques, los territorios, el agua y la vida. El pueblo soberano e independiente se pronuncia. Basta de ecocidio. Desde la promulgación de una serie de leyes ambientales ecocidas y ante la inanición de todos los niveles del Estado, se han incendiado más de 10 millones de hectáreas y contaminado ríos y pueblos indígenas con mercurio, destruyendo ecosistemas, en desmedro de más de 12 millones de bolivianos que clamamos por agua, alimentación sana, protección de la vida y resguardo de la salud pública. Fuga radial. Porque estamos hartas de la violencia patriarcal y desinformativa de los medios de paga. Nos juntamos entre varias y desde los medios libres les proponemos una fuga radial. Manténlo prendido. Ya cerrando la emisión de la fuga radial, creo que hay elementos muy importantes a rescatar y a posicionar, ¿no? Y una de ellas es precisamente esta acción comunitaria colectiva que se está emprendiendo desde el territorio para resguardar el mismo, ¿no? Esa valentía de otra vez de defender su territorio poniendo sus cuerpos, sus cuerpas, en la esperanza también de recuperar el mismo posteriormente a que se apaguen estos incendios, porque eso va a pasar, ¿no? Van a terminar apagándose, arrasando con todo lo que ya han arrasado. Y ahí hay la tarea pendiente de ver cómo se va a recuperar ese espacio. Y creo que la comunidad también, desde este momento que se encuentra movilizada, también se está movilizando en esta acción ya necesaria de recuperar estos espacios, de volverlos a habitar, de volvernos a resignificar. Y también como que nos está también posicionando ese desafío a nosotros y nosotras desde estos otros territorios en los cuales nos encontramos. Entonces, a partir de eso, creo que hay muchos elementos que nos convocan también a encontrarnos desde donde venimos accionando, a reflexionar, pero también a proponer y tomar más participación activa en estos espacios para ver cómo vamos a seguir de aquí en adelante, ¿no? Sin olvidar también todos estos grandes aportes que se han venido dando desde luchas anteriores, desde estos momentos tan duros, y pues que nos convoquen a eso, a encontrarnos, y a seguir conversando y a seguir proponiendo. También agradecer a todas las personas que han sido parte de esta fuga urgente. Creo que es importante realmente agradecer a quienes se han dado el tiempo de mandarnos sus reportes, sus audios, quienes se han dado tiempo también de un poco contarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que están viendo. Sin duda alguna, sin las palabras de todas las personas que han hecho posible esta fuga, nosotras no podríamos transmitir ni podríamos denunciar todo lo que está pasando. Ese es un poco el objetivo de los medios libres, rescatar y amplificar las voces de todas las personas que habitualmente no pueden amplificar pues sus voces porque los medios de paga están cooptados por o el Estado o los empresarios privados, etcétera. Estamos viviendo momentos muy, muy complejos. Hay una tristeza generalizada, una tristeza compartida. Al escuchar todos los audios que hemos podido escuchar hoy día, realmente se nos hace un chuñito en nuestro corazón, sintiendo que estamos destruyendo pues nuestra casa grande, ¿no? O están destruyendo nuestra casa grande, más bien. Y cualquier cosa que podamos hacer desde nuestras trincheras de lucha es importante. Realmente cualquier aporte que podamos hacer es importante. Actualmente en los distintos departamentos se están haciendo algunas campañas para recaudar dinero, víveres y cosas que se necesitan en la línea de fuego, ¿no? Les invitamos a quienes están habitando esta tierra, esta mal llamada Bolivia, a buscar en sus territorios estos espacios, estas personas que están haciendo las colectas, porque definitivamente, y eso escuchábamos en los audios, se necesita mucha ayuda. Se necesita mucha ayuda para las personas que están ahí combatiendo el fuego. Entonces, eso es una manera también de poder aportar en todo esto que está pasando. Una vez más, muchas gracias a quienes se han conectado, muchas gracias a quienes se están conectando y muchas gracias también por compartir este trabajo. Ya tenemos redes sociales, ayúdennos a compartirlas, ayúdennos a gustearnos, porque realmente creemos que es importante no callar y que las voces que vamos recogiendo a lo largo del trabajo de cada fuga se vayan amplificando por toda la munda, pues. Muchas gracias. Sí, bueno, aquí termina esta transmisión urgente y de emergencia para regenerar la vida, que además de recoger, de tratar de abrir los micrófonos, le escuche la palabra a los territorios y las comunidades que están lidiando cuerpo a cuerpo con el fuego, con el humo, con la sed, en este tiempo tan jodido que nos está tocando. También se ha deseado como un rito, por eso las musiquitas que hemos escogido son músicas para llamar la lluvia. Hemos recuperado instrumentos que se usan en las comunidades para llamar la lluvia, para ojalá, sí, mover toda nuestra brujería para que así suceda y sanar poco a poco. Nosotras nuestra solidaridad, nosotras nuestro rito, nosotras nuestra brujería, y este pequeño acto también suma este apoyo mutuo que hablaba la Gaby, a estas estrategias para sostenernos, para cuidarnos. Las comunidades están yéndose unas a otras a cuidarse, a protegerse, y nosotras con esta fuga queremos también hacer ese ejercicio de cuidado con aquellas comunidades, y nosotras estamos como parte del legado de resistencia anticolonial también. Para despedirnos, les dejamos ahí con musiquita de unas moceñaditas para llamar pues la lluvia. La comodidad de nuestro silencio. No tendrán, no tendrán la comodidad de este modelo ecocida. No tendrán la comodidad de nuestro silencio. La comodidad del fuego cambia de lado. Ojalá ardieran los presidentes, el modelo, los empresarios, económicos, los morales, los monarcas, los violadores, los feminicidas, los patriarcales de élites económicas y gobernantes, y no los territorios ni los bosques libres, carajo. Para extinguir los fuegos y regenerar la vida. Regenerar la vida. Fugaradial.org. No tendrán la comodidad de nuestro silencio. Thank you.